Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus! Lo sé, lo llevo muy adentro, mi fe camina por tu fuego. Sé que si de ti me alejo, el mundo toma al revés. Es todo lo que yo quiero, me rindo hoy ante tus pies. Mi vida toda se la entrego al que formó y mi ser. Eres tan grande, siempre fiel, la justicia. No estaba en cuanto tenías una fuerza. Por donde anduve, pues me avanzó. Opinión de leyes, como você. Te sientes cuando un amor me dice. Opinión de no precisa de medo. Opinión de la batalla en mí. Y de esa grita no quieres diferencia. Opinión de si te hago a mi cara. Eres tan grande. Siempre fiel. De justicia. Yo soy tu hijo, es mi fe, rey de reyes, eterno amor. Este es mi Dios, el que palpita, se apodera de Dios y de mi risa. Él es mi Dios, Él es la vida, el mundo tiembla cuando su mano agita. Bendiciones, mi amigo. Gracias por todo. Yo te amo, Colombia. Sean llenos del Espíritu Santo.